En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En la actualidad existe un movimiento que intenta relegar el pensamiento crítico al ostracismo. Los ataques contra quienes lo ejerce empujan a la inhibición y a la autocensura. Las dudas vertidas sobre la acción verbal de los intelectuales, especialmente en la universidad, son expuestas por quienes pretenden modelar el comportamiento de una democracia. Pueden incluso calificarse como una campaña de acoso contra cualquier planteamiento crítico respecto al modelo social, económico, político, judicial. Hay incluso miedo. No podemos seguir en silencio, convertidos en meros espectadores. Nos quieren obedientes y callados. Esto que acabo de decir no es de mi cosecha, son palabras suscritas y afirmadas por un importante grupo de intelectuales españoles al frente de los cuales se encuentra un hombre respetado, Federico Mayor Zaragoza. Fue director de la UNESCO, es científico, catedrático. Ha expuesto públicamente este comunicado dirigido a críticos y ciudadanos para que no se dejen amedrentar por una tendencia minoritaria pero ruidosa. Su iniciativa está enmarcada en el ámbito universitario y científico y en sus peticiones señala textualmente lo siguiente. Los hombres y mujeres de ciencia, parte sustancial del sujeto que denominamos los intelectuales, nos hemos instalado en una neutra eficiencia, olvidando nuestro ineludible responsabilidad social. Hay que ocuparse de la realidad social en que se asienta el sistema científico. Nuestra condición nos exige estar presentes en los debates públicos, aportando conciencia crítica a los procesos sociales, venciendo al miedo con la palabra. Afirmamos nuestra voluntad como conciencia crítica ante el discurso dominante y como vigilantes de las tentaciones involucionistas que afectan al desarrollo de la ciencia, pero también a los derechos democráticos, al pluralismo ideológico efectivo y al imperio de la justicia frente a toda corrupción o discriminación al que sea diferente o marginado. Servidor apoya este documento, una declaración la que acabamos de leer, una declaración sobre las ideas, para que no sean vencidas por los gritos, ni por el desprecio, ni por la soberbia, ni por la amenaza de exclusión social, porque ciertamente interiorizar esos temores en una época de crisis en la que gobierna sobre la sociedad la ley del más fuerte, compartiendo ideas estancadas como predominantes, interiorizar la necesidad de permanecer callados es un problema en el que todos, hasta quienes se han dejado llevar por la opinión dominante, a veces coactiva, un problema en el que todos y del que todos se pueden arrepentir en el futuro. Con 9 minutos sobre la 1 de la madrugada comienza La Rosa de los Vientos. Les habla Bruno Cardeñosa. Este es nuestro sumario. Israel, Gaza, el bloqueo, la ayuda humanitaria, la situación internacional en una de las zonas más conflictivas del mundo tras el ataque a la flotilla de la paz. Uno de los asuntos será este que trataremos ahora mismo en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Enigmas, los que abordaremos en el monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. La desaparición de la colonia Roanoke, la primera colonia de Estados Unidos. Todos sus miembros desaparecieron de forma enigmática. Hoy se busca su rastro genético entre los habitantes del país. En las curiosidades del mundo antiguo, Ignacio Monzón nos hablará del origen de los perfumes, de su significado en las civilizaciones perdidas. María Tudor e Isabel I serán las protagonistas en Los enemigos íntimos de esta noche con Juan Antonio Cebrián. Visitaremos Gran Canaria, el resto de las islas afortunadas, en definitiva sus enigmas, en Los 32 rumbos con Josep Guijarro. Una película que se acaba de estrenar sobre la figura de León Tolstoy, La última estación, será protagonista en El callejón del escribano de esta noche. Y en la agenda cultural, protagonista una cantante, Emite poquito, que así se llama. También tendremos información en Azul y Verde, información sobre nuevos fármacos, informaciones verdaderamente llamativas. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Soy todo el equipo preparado, con Martín Expósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección, Javier de la Torre en la parte técnica. Vamos con la encuesta. En cuanto a la petición, la verdad es que la unanimidad internacional es casi absoluta. Otra cuestión es que a la hora de la verdad esa unanimidad, bueno, pues luego no se plasme y no se convierta en una realidad efectiva. Pero el asunto está sobre la mesa de los conflictos internacionales y en estas dos últimas semanas más que nunca lo vamos a abordar. Ahora dentro de unos minutos en profundidad con Fernando Rueda, pero a propósito de este asunto ya habréis adivinado que hablamos de Israel, hablamos de Gaza, hablamos del conflicto palestino. Sobre este asunto, la encuesta de esta noche. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Muy bien. Deseando saber cuál es la opinión de nuestros oyentes sobre este asunto. Pues mira, están ya votando, además es que son rapidísimos. Sobre la pregunta que estás comentando, que es si creen que Israel debería eliminar el bloqueo a Gaza, un 71% piensa que sí, que debería hacerlo, frente a un 29% que dice que no, que se tiene que mantener. Pero bueno, todavía queda mucha noche y seguramente estos resultados variarán o no, o se reafirmarán en una o en otra dirección. ¿Crees que Israel debería eliminar el bloqueo a Gaza? Es la pregunta, es la consulta de esta noche en nuestra página web en www.ondacero.es, en donde también puedes escuchar el programa en directo, en donde puedes escuchar cualquiera de los programas de los últimos meses, en donde habitualmente te descargas los podcasts de este espacio de La Rosa de los Vientos y en donde además también ahora mismo junto a otros oyentes puedes intercambiar impresiones, ideas, opiniones a través de Facebook. 12:01, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. The spies hide out in every corner, but you can't touch them, no, 'cause they're all spies. Materia reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Tú? Ah, yo encantado. Te tenemos la semana pasada, te tuvimos de viaje investigando, buscando cosillas. Me tuvisteis perdido, me dijisteis no aparezcas por aquí hasta que no traigas algo. Imaginaos la que tuve que montar en aguas cercanas a Gaza para poder que me aceptarais nuevamente. Sí, te hemos tenido que sacar. Bueno, no hace falta sacar porque entrar se está convirtiendo en algo muy complicado, ¿verdad? Sí, nada, eso es imposible. Pues nos ha llegado que te gustó tanto una bebida que tomaste allí que te han enviado un licorcito especial. Ya nos contarás. Sí, sí. A ver qué amigos haces en qué tus viajes. Me han mandado. Harnut. ¿Harnut? Harnut, sí, sí. Que está elaborado con nuez. Algunos dicen que es como una especie de brebaje. ¿Ya habéis probado? Yo no. No me he atrevido. Y Bruno tampoco. No lo sé, Bruno, si se atreverá. ¿Y Martín lo ha probado? No, dice que de catador romano de momento no, no se atreve. Así que tú, que eres un machote, venga, te va a tocar. Dale, dale. A ver. A vuestra salud. Prueba mía, qué rico. Oye, oler, huele bien, ¿eh? Uh-huh. Es de brebaje, lo dice siempre para no, asustarme. No. Según nos ha llegado la información. Yo estaba mirando a ver y sí, realmente está hecho pues con sí nuez. Está bueno. Y luego ya veremos. Está muy bueno. Si los grados afectan o no afectan. Espera, no te lleves la botella, déjala. Vale. Tranquilo. Bueno, oye, está muy... Esto no tiene pinta de tener nada raro, ¿eh? No. Gracias. No eches más, que queda mucha noche. Bueno. A ver qué va a pasar. ¿Tiene alcohol? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Claro, no sé. Está bueno, ¿eh? Está bueno. No sí, digo entrar, que no. entrar. Luego igual a lo mejor vosotros lo probé un poquito, sí. Vais a esperar un poco, me imagino. Como siempre. Yo al final. Vaya compañero que sois. También quiero aprovechar, antes de entrar de lleno en esta materia reservada 2.0, para dar las gracias. Bueno, ha hecho un día terrible en Madrid, en todo el país, ha llovido muchísimo. Bueno, pues pese a todo, muchísimos amigos se han acercado, oyentes de La Rosa de los Vientos, a la Feria del Libro para conocernos, para charlar. Bueno, han venido de propio algunos desde Noruega, Fernando. No me desde digas. Noruega han venido oyentes, desde Melilla también. de propio para que les firmemos unos libros. La verdad es que uno no tiene palabras ante y la responsabilidad es enorme. Es muy bonito. ¿No? Uh-huh. Desde luego, es bello, pero la verdad es que impresiona saber que tienen oyentes, ya te digo, uno de ellos incluso desde Noruega, otra pareja desde Melilla, también han venido desde Málaga, que vienen de propio para compartir estos minutos con el día tan terrible que ha sido hoy. La feria estaba prácticamente sobre mínimos y la verdad es que ha habido una respuesta estupenda, que mañana estamos y esperemos que con mejor tiempo, a partir de las 12 de la mañana. Yo no sé si los que nos estáis escuchando en directo a las 12 estáis para esto, pero bueno, si queréis ser solidarios con un servidor, ahí estamos en la caseta de la editorial Planeta, en la feria del libro, en la caseta de la editorial Planeta. Estaremos mañana por la mañana a las 12 y si os despertáis un poquito más tarde, a las 6 volvemos a estar. Allí, en la caseta de la librería Fábula, estaremos también firmando pues aquellos libros que deseéis. Mañana por la mañana a las 12 y por la tarde a partir de las 6. Y también otros miembros de La Rosa de los Vientos, mañana por la tarde también. Ignacio Monzón, con sus curiosidades del mundo antiguo, dentro de unos minutos estamos con él. También estará firmando libros por la tarde, a eso de la misma hora, a eso de las 6. Y también por la tarde, un poquito más allá de las 7, estará Raúl Sogún, con quien estamos dentro de unos minutos también firmando ejemplares de sus mil y una anécdotas del mundo del cómic. Mañana por la tarde, un día importantísimo para La Rosa de los Vientos en la Feria del Libro, tanto por la mañana a las 12 como a las 6 de la tarde. Y sobre todo, quería aprovechar estos minutos para dar las gracias. Bueno, tú ya eres también un veterano de la Feria del Libro en otras ediciones y el cariño que se despliega es tan enorme. Bueno, ¿verdad? Y mañana es para pasarse, joder, si vais a estar todos ahí ya. Ya podemos grabar el programa de mañana allí directamente, nos quedamos. Pues sí, desde luego. Además se comentan muchas cosas, se ven muchos rostros de personas conocidas, importantes o relevantes, con las que charlas o intercambias opiniones durante unos minutos y palpas un poquito, ¿no? También cómo está el mundo y cómo siente la gente, que a veces no es exactamente cómo se transmiten las cosas, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la semana pasada no lo pudimos hablar, pero eso nos ha permitido, nos ha permitido quizás reflexionar durante unos días más y saber un poquito hacia dónde evolucionaba todo este asunto que ha provocado una crisis internacional a nivel global y también a nivel particular en las relaciones entre Israel y Turquía, que se han complicado muchísimo porque turcos eran la mayor parte de las víctimas de aquella flotilla de la paz y digamos que la expedición había partido de Turquía. Y la verdad es que las relaciones entre ambos países, que eran, digamos que, relativamente apacibles, con sus problemas, no podemos decir que fuera una balsa de aceite, pero eran buenas en comparación con las relaciones que hay de Israel con otros países de su entorno. Bueno, todo se ha venido abajo. Sí, yo siempre dudo de hablar de estos temas porque siempre luego hay gente que no se queda muy contentos de un lado, de otro lado, pero vamos a tratar de ir a esos elementos que pueden hacernos analizar realmente lo que está pasando y dónde están las responsabilidades. Recordemos, 9 muertos porque 6 barcos fueron abordados en aguas internacionales por los militares israelíes. Lo primero que hay que decir y que hay que tener claro es que fue una acción desproporcionada del ejército israelí. Y digo del ejército israelí tratando de echar la culpa a los jefes militares que ordenaron la operación. Luego la han justificado enseñando fotos de cuchillos, enseñando fotos de navajas y de todas esas cosas, ¿no? A mí esto, si se me permite decir lo que me recuerda al caso que hemos tenido en Cataluña de 3 Mossos, que vimos las imágenes grabadas de 3 Mossos que le daban la paliza a un detenido y decían que es que el detenido les había provocado, ¿no? Entonces casi lo matan porque les había provocado, y 3 contra 1, ¿no?, en una comisaría. O el caso que hemos tenido ahora en la frontera de México, ¿no?, que un niño le tira piedras a un guardia americano y lo mata. Es decir, frente a alguien que te tira una piedra, tú nunca, y es muy duro, pero para eso sobre todo eres profesional, tú nunca puedes disparar. Esto lo vivimos mucho en la época de Franco y en las manifestaciones de las dictaduras, ¿no? Es decir, por mucho de que la gente te esté tirando pintura, por mucho que esté haciendo, lo que no puedes es disolver a un grupo a base de tiros. Esto mismo es lo que ha reconocido por ejemplo, la opositora Tzipi Livni, cuando presentó una moción de censura contra Netanyahu. En esa moción de censura era porque le acusaba de evadir su responsabilidad y llevar las críticas a los soldados. ¿Por qué? Porque en el fondo, en Israel, todo el mundo sabe que eso fue una acción, una pasada de acción, algo absolutamente increíble. Es decir, no se puede defender, yo lo siento mucho por los israelíes, pero no se puede defender utilizar en aguas internacionales, repetimos, no se puede utilizar esas armas. Realmente se tendría que haber hecho a lo mejor el mismo desembarco, el mismo abordaje, todo lo que tú quieras, pero no se podía utilizar ese tipo de cosas. Hubo algo en la estrategia que falló. Y bueno, y al final... ¿Pero tú crees realmente que falló o que se buscaba un castigo? Ejemplo. No, yo creo que se falló. Uh-huh. Porque esto le ha perjudicado. Porque, vamos a ver, Netanyahu no cree en la negociación. Netanyahu no quiere hablar con los palestinos. Netanyahu y le importa lo que piense el mundo, hablar. ¿Tú crees? Y ha tenido la chulería de llevarlo para adelante. Pero ¿qué es lo que él ha conseguido? Te lo voy a decir, porque está ahí claro y que es muy importante para ver si has acertado a posteriori o no has acertado. Primero, ha conseguido que Estados Unidos le obligue a aceptar una comisión de investigación. ¿Qué dice la gente? A ver, si son jueces israelíes. Sí, sí. Nunca hasta ahora Israel había aceptado que en una comisión de estas de investigación, aunque sean formados por israelíes, haya dos extranjeros. Uno es verdad que es estadounidense, pero el otro no sabe su nacionalidad. Esto es un paso en el cual Israel no había dado nunca y lo ha tenido que dar, dada la presión de Estados Unidos. Después ha conseguido una cosa, que Al-Fatah y Hamas, que se llevaban a matar, sin embargo, que se haya producido un acercamiento. Uh-huh. Después que algunos países, mucho más que tú, lo estabas mencionando tú ahora, como Turquía, que son países que, bueno, que no están, digamos, abiertamente contra ellos, sin embargo, los turcos han roto sus relaciones con Netanyahu. Esto es lo que han conseguido. Es decir, no han conseguido sus objetivos, que era. Porque han tenido que dar un paso atrás. Ahora bien, que la operación sea más responsabilidad de Netanyahu o no sea más responsabilidad, que a lo mejor con otro presidente se hubieran andado con más cuidado, eso ya ahí sí que te puedo decir que sí. Ahora bien, dicho lo cual, también quiero hacer un matiz sobre el tema de Gaza. La Unión Europea el lunes, por iniciativa española, va a pedir que se acabe el bloqueo de Gaza. Es un bloqueo en el cual nadie puede, digamos... visto el problema, yo creo que no se puede estar a favor de un bloqueo en el cual volvemos nuevamente al ejemplo de los colegios. Es decir, como hay unos que son malos en clase y nadie dice quién es el malo, castigo a toda la clase hasta que levante la mano el niño que ha sido el que ha tirado el huevo. Es decir, esa teoría no se puede aplicar. Pero también debemos tener algo en cuenta. Por ejemplo, primero, que el bloqueo no lo hace solamente Israel, que el bloqueo lo hace Egipto también. Uh-huh. Es decir, Gaza tiene una frontera con Israel, pero tiene frontera con Egipto. Y Egipto también está haciendo el bloqueo. Lo cual no es por quitar responsabilidades, pero el problema está como está. Es decir, si no entra todo lo que los habitantes de Gaza quieren que entre, no solamente culpa de Israel, sino culpa de Egipto. Y eso es lo primero. Lo segundo es que realmente a quien se está haciendo daño es a la población de Gaza. Porque la población de Gaza está fastidiada por esas medidas de bloqueo que lleva a cabo Israel, pero Israel sí deja pasar, por ejemplo, un montón de comida y de un montón de cosas. Porque, claro, no, es decir, no creamos que es que no entra la comida, que no entra. No, les faltan muchas cosas, pero les entra. Pero una vez que entra eso, es Hamás que controla el Estado, el que, sobre los productos que les han llegado, cobra una serie de impuestos porque Hamás no tiene un duro. Porque, claro, todo el veto que hay sobre Gaza está perjudicando enormemente a la población. Pero a Gaza, a Hamas y a todos sus hombres les tienen sin un duro, les tienen sin poder recibir dinero. ¿Y ellos qué hacen? Explotan a la gente de Gaza. Es decir, aquí tenemos un grupo terrorista que es Hamas, que no debemos olvidar que es un grupo terrorista que se separó de Al-Fatah precisamente porque eran todavía más terroristas y tal, que está en Gaza. Pero que hay una población que son mayoritariamente que son los que sufren. Es decir, no se quiere levantar el bloqueo a favor de Hamas, se quiere levantar el bloqueo porque hay un montón de gente que no tiene nada que ver con Hamas, que lo está pasando pasando fatal, Bruno, ¿no? ¿Pero quién bloquea? ¿Bloquea Israel y bloquea Egipto? ¿O el bloqueo es responsabilidad de Europa, de China, de Noruega, de Estados Unidos, de todos los países que durante dos semanas no han hecho más que decir y pedir a Israel que levanten el bloqueo, que levanten el bloqueo? Israel no lo va a levantar, es mi opinión, no lo va a levantar de ninguna forma. Y dentro de dos, tres o cuatro semanas nos olvidaremos, creo, y ojalá no sea así, cuando Israel no levante el mundial, ¿no? Que si esto hubieran hecho este ataque en el mundial, pues no habría tenido esta repercusión. Seguramente también, pero me refiero en el sentido de que cuando Israel no haga caso de esas peticiones, el resto de países, bueno, pues seguirán en su línea, pero no habrá dureza contra Israel por no levantar el bloqueo. Y esa ausencia de dureza contra Israel por no levantar el bloqueo contra Gaza es lo que permite que se perpetúe. No, estoy completamente de acuerdo, claro. Quiero decirte que hasta ahora es verdad que con el tema de Gaza lleva mucho tiempo, ¿no? Y solamente estamos ahora hablando de Gaza porque ha pasado el tema de los barcos, que en realidad llevan ayuda humanitaria porque realmente la necesitan. Pero quiero decir, yo he intentado informarme en virtud de lo que he podido, que siempre es muy limitado, pero en Gaza llegan los alimentos. Hay un bloqueo que obviamente les hace vivir en una mayor pobreza de la que podrían vivir normalmente. Si no hubiera habido estos acontecimientos, por eso yo creo que a Netanyahu le ha perjudicado, porque si no hubiera jugado tan chulescamente, decir, de hacer una defensa avanzada y atacar en aguas internacionales y mandar a los soldados y lo hubiera hecho mucho mejor, ahora no estaría todos los países que tú has dicho de la Unión Europea, incluso, sobre todo, principalmente Estados Unidos, presionando para que levanten el tema. Y yo creo que de alguna forma esta batalla la ha perdido Netanyahu, porque va a tener que ceder, porque va a tener, al menos en que puedan llegar muchos más alimentos, muchos más cosas. Y yo lo único que espero por él es que al final no se terminen apañando Al-Fatah y Hamas, que yo creo que no, porque se llevan tan absolutamente mal que ni situaciones como esta los van a poder unir, ¿no? Pero, y luego, un último asunto que a mí me llama siempre muchísimo la atención. Hemos hecho una crítica, también tengo la mía, sobre la actuación política de Israel, no sobre la actuación y sus creencias y su situación religiosa, étnica o cultural. Sin embargo, cualquier crítica como la que hemos hecho, que es extraordinariamente suave con otras que se oyen por ahí, es calificada como antisemita en el mundo entero. Existe como una coacción tremenda con esa expresión y con la facilidad con la que se utiliza, hasta el punto de a los comunicadores darnos miedo de decir algo, porque es que se nos insulta cuando se dice eso, ¿no? Yo creo que nosotros lo que hemos hecho, lo hemos dicho, fíjate que a lo mejor a alguien le ha sentado mal que en este tema de Israel hayamos mencionado a Hamas. Es decir, Hamas es un grupo terrorista y yo creo que Israel tiene derecho a defenderse de Hamas y tiene derecho a hacer algunas de las cosas que hace, otras no, pero sí tiene derecho a esa defensa, porque Hamas es un grupo terrorista. Es decir, no pensemos ese tipo de cosas. Yo hoy creo que la crítica básica que estamos haciendo, y la hemos hecho otras veces también, es contra Netanyahu. Y es contra los halcones que están al lado de Netanyahu. Es decir, esto no ha sido el pueblo de Israel el que lo ha hecho. El que ha metido la pata ha sido Netanyahu, ordenando lo que ha ordenado, y el ejército no habiendo adoptado las medidas que tiene que adoptar. Es decir, tiene una cierta tendencia a eso que llaman los ataques selectivos, que en realidad es, en lugar de matar para matar a uno, matar a 100, es matar a uno para matar a 5 o 6, ¿no? Entonces, esto, es decir, ellos no pueden tratar de explicarnos que nos han atacado con puñales y nosotros hemos matado a 9. Es decir, eso en Occidente no se puede aceptar. Todo lo contrario. Es decir, yo reconozco mis simpatías al pueblo de Israel, y lo único es que creo que han, en la parte en la que han hecho una cagada, con perdón, pero para decirlo claramente, yo creo que lo han hecho. Sin embargo, por eso he mencionado a Egipto en el tema de Gaza, porque Egipto también puede solucionarlo, que es un pueblo árabe, que tiene una frontera para entrar. Lo que pasa es que no quieren problemas con Hamás. Es decir, que ahí están las historias esas que no se cuentan de los pueblos árabes, que unos están contra otros. Lo que pasa es que no lo dicen, ¿no? Bueno, historia, lugar y época complicada. No sé si dentro de 10 años vamos a seguir hablando del bloqueo de Gaza, pero yo, me temo que yo, sí. Yo sí me gustaría hacer una mención muy rápida. El otro día, Fernando San Agustín, que es un exmiembro de los servicios de inteligencia, escribía un artículo en El Reservado, en el cual él habla, era de hace 20 años. Él decía que en aquel momento hubo un plan para solucionar definitivamente el tema de Israel y de Oriente Medio. Era una cosa muy arreglada, que decía: Israel nunca va a tener la certeza de que no puede ser atacado. Por lo tanto, nunca va a llegar a un acuerdo con los países árabes. La única forma era, en aquel momento, haber instalado, hace 20 años, dos o tres bases americanas en la zona, de tal forma que dieran esa sensación de garantía, esa sensación de seguridad a Israel. Eso no se hizo. No sé si está bien o está mal. No se hizo. Y el problema, y triste, es que tal y como están las cosas, yo me temo que esto, evidentemente, desde mi punto de vista, ahora mismo no tiene ninguna solución. Sí, se ve complicado, desde luego. No está tan lejos el siguiente tema que abordamos contigo de este. Desde luego, hablamos del informe anual de ventas de armas fabricadas y desarrolladas en España al extranjero. Y bueno, viendo la lista de algunas prohibiciones, de algunas ventas que no se han permitido, bueno, pues llama la atención, por ejemplo, que entre esas ventas no autorizadas hayan estado las de Irán, ¿no? Efectivamente, es el informe de la Secretaría de Estado de Comercio, que adelantó en su día el país, que tiene algunas cosas geniales, ¿no? Como, por ejemplo, esas que has puesto. Antes yo creo que no las ponían, y ahora sí especifican cuáles son las ventas que se han denegado. Yo he traído algunas curiosas, como por ejemplo a Siria le hemos denegado equipos de descontaminación de guerra nuclear y química. A Georgia, armas anticarro y municiones. Y traigo lo de Georgia. El caso de Georgia es curioso, porque se le denegaron a raíz de que tuvo un conflicto con Rusia en agosto de 2008. Es decir, que a veces esas extrañas alianzas hacen también la prohibición de venta de armas. Y luego, a Siria, a Egipto, a Pakistán, a Yemen y a Irán se les ha negado la venta de sustancias químicas que podrían ser utilizadas para producir armas de destrucción masiva. Pero, y hay un dato curioso, y es que es verdad que a Irán es el país al que más se le ha denegado ese tipo de armas de doble uso, es decir, que las compras con un objetivo pero que luego las puedes utilizar para otro, pero a pesar de eso se le vendió material de doble uso por 38, casi 39 millones de dólares. Y luego hay dos datos que sí me gustaría destacar. Uno, que nos pusimos ciegos vendiendo armas, curiosamente, estamos en crisis, y vendimos 1.346 millones de euros, mucho más que en todos los últimos años, y que luego vendimos armas, se llama material militar, a Cuba. Vendimos exactamente 3.500 euros. Y claro, cuando vi lo de los 3.500 euros, digo, bueno, 500, esto es increíble. Un rifle de caza. Caray, pues bien que costaba el rifle de caza, ¿eh? Imagínate un rifle de caza de 3.500 euros que se permitió la venta a Cuba. Sería fantástico saber ¿Quién en Cuba? ¿Quién quiere cazar? Compró un rifle de caza de 3.500 euros. Además, se supone que son ventas al Estado, ¿no? Sí, claro. No son ventas particulares. Claro. Son, se supone, o son ventas de empresas españolas que para que se las piden en Cuba. Y por vamos, pero que hace, no es un particular en Cuba quien hace esa solicitud, sino que esto va por los canales. Debería ir por el canal. Obviamente, este de eso sería sin duda un particular, pero, pero es curioso, ¿eh? 3.500 euros de ventas en 2009 a Cuba y un rifle de mira telescopía. ¿Qué cosa? Está bien, ¿eh? Desde luego. 1.000 y pico millones de euros. El dato es bastante llamativo. España es un país. No es el, evidentemente, el máximo exportador mundial de armas de ningún tipo, pero no es un país que esté a la cola, ni muchísimo menos. Fabricamos bastante y se vende a países, bueno, cuyo uso, bueno, pues no está del todo claro en muchas ocasiones. No, pero el mercado sigue funcionando igual. Es decir, países que están en la lista negra intentan comprar en un país, si ese país no se lo vende en otro. Y así, ¿no? Era el típico caso de toda la historia del caso de Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica tenía un armamento, cuando tenía el apartheid y estaba vetado venderlo, vinieron a España en su día, y esto me lo contó un ministro de defensa, para interesarse por si les podíamos vender un submarino, ¿no? Uh-huh. Y entonces España dijo que no, que estaban en la lista negra, ¿no? Bueno, pues se lo vendió Francia. 37 sobre la una, tiempo para la guerra de los espías. Una sección en la que repasamos algunos de los episodios de espionaje más asombrosos y llamativos del siglo XX. La semana pasada, Fernando, nos hablaste de nuestra guerra civil en el bando republicano, los espías del bando republicano. También los hubo en el bando de los nacionales, y sobre ese bando nos hablas esta noche. Efectivamente, el otro día hicimos nuestra primera aproximación a la guerra civil, tema del que hablaremos mucho más adelante, y entonces presentamos cuáles eran los servicios secretos de la República y contamos un caso. Hoy vamos a hacer lo mismo, voy a intentar presentar muy resumidamente los servicios secretos de los nacionales, de Franco. Os acordaréis que hablábamos de que los servicios secretos de la República eran una verdadera chapuza, se dedicaban a espiarse a sí mismos y, claro, por ahí se pierden las guerras. Sin embargo, los servicios secretos de Franco estaban bastante mejor organizados. Había uno que era el SIFNE, que era el Servicio de Información de la Frontera Noroeste de España, vaya nombrecito, que fue creado en 1936 y que era un servicio de información privado, que era un deseo del general Mola y que estuvo dirigido por José Bertrán, y para el cual trabajaron escritores como Josep Pla, como Carlos Sentís, como Eugenio Dors, y colaboró en ciertas cosas, en ciertos aspectos, el banquero Juan March. Este servicio tuvo contactos con la Gestapo y con la italiano. Ese, de alguna forma, era el servicio de información privado, digamos, ¿no? Luego había otro, que era el SIM, que era el Servicio de Información Militar, que fue creado por Franco en 1937. Pero los nacionales, la verdad es que este tema lo llevaban muy claro. Y en agosto de 1938, por decreto, el SIM absorbió la red privada del SIFNE y pasó a llamarse SIPM, el Servicio de Información de la Policía Militar, que estaba supeditado al cuartel general de Franco. Todo muy coordinado, mandado por el general Hungría y con 30.000 hombres. Luego, cada uno de los tres ejércitos tenía su propio servicio de información, y luego ya se creó el que a mucha gente le sonará, en el 39, la tercera sección del Alto Estado Mayor, luego aquello de la segunda sección, la CESIVE y tal, que fue el primer servicio de inteligencia exterior. ¿Por qué hubo una victoria de un bando y no de otra? Sin duda, ayudó y muchísimo el que el bando de Franco, el bando fascista, estaba de alguna forma, tenía un servicio de información muy ordenado, muy claro, cosa que los republicanos no lo tenían. Sin embargo, el otro día hablamos de un gran militar republicano que luchó y que no pudo con ese caos. Sin embargo, hoy voy a traer la antítesis de que es uno de los espías más famosos de aquella época, que era Ángel Alcázar de Velasco. Ángel Alcázar de Velasco era un falangista convencido que operó en el SIBN durante la Guerra Civil y luego fue enviado a Londres, donde quedó en evidencia cómo eran algunos de los espías españoles. La Abwehr, el espionaje alemán del almirante Canaris, le pidió a Franco que, por favor, a ver si ellos podían echarles una mano y tratar de conseguir información en Londres. Información de lo que fuera, ¿no? Información de qué es lo de las fábricas, de sus movimientos militares, incluso cuando se produjeran los bombardeos, de poder decir si daban resultado o no. Total, que allí mandaron a Ángel Alcázar de Velasco, que llegó en enero de 1941. Llegó como agregado de prensa. En aquel momento, recuerdo, el embajador de España era el duque de Alba. Bueno, Ángel Alcázar era un fanfarrón que intimidaba a todo el mundo, prepotente, era el típico fascista que nos ha salido en la época. Incluso decía que él iba a ser el sustituto del duque de Alba. Además, para colmo, alguien que dice que es un espía iba de fascista y de proalemán y se puso en contacto con los fascistas ingleses, lo que obviamente no pasó desapercibido al MI5, al servicio secreto inglés, que le estuvo controlando desde el mismo momento en que llegó. En mayo, o sea, muy pocos meses después, se presentó en la embajada un topo del MI5, un topo que ya había sido o se había infiltrado con el anterior de Ángel Alcázar de Velasco. Y este fue de tan fascista que decía que era, que bueno, a Ángel Alcázar Velasco le encantó, le creyó absolutamente todo lo que decía y le captó como informador. Y entonces le llamaban por teléfono desde el teléfono de la embajada, que estaba pinchado. Le comunicó que no se preocupara de nada porque él llevaba un diario con cada cosa que hacía, lo cual fue absolutamente escándalo. Imagínense ustedes un espía que escribe en un diario todo lo que hace. Bueno, un absoluto desastre. Llegó un momento ya a finales de ese mes de mayo que el MI5 decidió acabar no solamente con Ángel Alcázar de Velasco, sino que había tenido tan poca precaución que había puesto en evidencia toda la red de espionaje que había montado el Servicio Secreto Español allí. Todos fueron detenidos. Ángel Alcázar de Velasco, por suerte para él, pudo huir. Y mira, Bruno, el jefe del MI5 escribió que la actuación del espionaje franquista español en aquella época era la típica, y recojo palabras textuales, de una opereta cómica de los hermanos Marx. Collins, qué cruz. Y luego encima le pusieron un periódico y todo, ¿no? Bueno, bueno. En su honor. Luego siguió ya espiando y espiando, sí, sí. Y puso una red en Japón, de los no, en Estados Unidos, pagada por los japoneses. Ajá. Bueno, qué historia. Un desastre. Es verdad que el servicio secreto de los nacionales fue mucho mejor, uh-huh. Pero personajes como este abundaron. Y ya hablaremos en la posguerra, que bueno, que fue tremendo, ¿no? Uh-huh. Silvia, ¿algunas consultas a nuestros oyentes? Pues sí, mira, tenemos a Guillermo, que quiere saber si, bueno, pues si el gobierno español ha tenido en su nómina algún asesino en plan chacal o algún país democrático, además de lo que ya sabemos, como puede ser Israel o Estados Unidos, tiene asesinos de este corte. Efectivamente, esos son los killer, que se les ha llamado siempre y que existen. Es decir, son asesinos a sueldo a los cuales se les paga igual que las mafias colombianas tienen gente a que les pagan dinero para que vengan a España a matar a alguien y luego se van. Bueno, pues existen profesionales mucho más capacitados que actúan. Yo recuerdo el último caso, lo denunció el propio Perote cuando estaba todo el escándalo con el gobierno socialista del supuesto chantaje con los papeles de los GAL. Hay un viejo dicho que dice que al espía, al traidor, o se le paga o se le mata. Como él no aceptó que le pagaran para guardar silencio, pues le enviaron un asesino. Bueno, al final no pasó nada, pero bueno, esto se usa. Los grandes países como Estados Unidos e Israel a veces utilizan como killer a sus propios hombres y a veces, cuando no quieren que se les identifique, pues contratan asesinos profesionales. ¿Consultas?

medicamento usado en la actualidad para luchar contra el cáncer de colon y recto resulta eficaz contra la degeneración macular asociada a la edad, la DMAE, que es una enfermedad del ojo que conlleva la pérdida de visión, que podría, por tanto, tener una solución eficaz en los casos de degeneración húmeda. Esto es, en 1 de cada 10 casos de DMAE. Quizá el peor, puesto que quienes padecen degeneración macular seca producen o sufren una pérdida de visión progresiva, mientras que en los casos de degeneración macular húmeda, esta se produce rápidamente, conduciendo a la pérdida de visión completa. Bárbara McLaughlin, gerente del Real Instituto Nacional de Personas Invidentes del Reino Unido, recordaba esta semana, no obstante, a la BBC que los pacientes deben continuar sus tratamientos hasta que haya evidencia robusta de la seguridad y efectividad de este medicamento. Avastin es su nombre, pero ya os digo que no vayáis corriendo al médico de cabecera o al oculista a que os la recete o a que os apliquen el tratamiento, puesto que aún tiene que ampliarse la muestra del estudio para certificar su eficacia. Por tanto, hablando de recetar, la Organización Mundial de la Salud afirmó esta semana, a través de un estudio, que la mayoría de los pacientes se medican de forma incorrecta. Y, por ejemplo, se cita el fenómeno conocido como polifarmacia, es decir, el uso excesivo de fármacos que se contrapone al uso racional de medicamentos. Esto es, el objetivo a perseguir es un tratamiento que la persona debe recibir de manera adecuada, en dosis y periodo de tiempo suficiente para que el coste sea el menor posible para el paciente. Además, en dicho estudio, la OMS advierte de que más de la mitad de los medicamentos se prescriben o se venden de una manera inapropiada. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Os cuento muy brevemente. Yo lo vi en televisión, en Buenafuente concretamente. Vi a Berto Romero hablando de un ungüento con propiedades muy beneficiosas por el poder de atracción, así que decidí adquirir, lo compré, me impregné de él, y hete aquí que me he enterado de que en realidad con quien surte efecto de atracción es con las fieras. Ya os digo yo que nada, no me ha quedado... Las de verdad. Sí, sí, no me ha quedado más remedio que venir acompañado, ya veis, hasta los estudios de Onda Cero, por este animalito que me he encontrado en el camino. Bonito el jaguar, digo el jaguar, ¿no? Podía tener 4 ruedas, pero no, tiene 4 patas y unas garras, que son en realidad el objeto de estudio para los biólogos Ronnie García y José Moreira. Esta es la verdadera noticia con la que concluimos el Espacio Azul y Verde. Y es que García y Moreira son 2 biólogos responsables del Programa para la Conservación de Jaguares en Guatemala, que utilizan colonia para atraer a los ejemplares y poder estudiarlos. No sabemos si Calvin Klein, creador de Obsession for Men, está detrás de esta información, quizá viral, enmascarada como noticia, pero lo cierto es que ha resultado ser la fragancia más efectiva para captar el interés de los jaguares que se aproximaban a los... No te aproximes tanto. Se aproximaban a los puntos rociados por el perfume y allí mismo eran fotografiados por cámaras infrarrojas que han permitido además observarlos en sus rituales de apareamiento. Al parecer, García y Moreira probaron hasta 23 fragancias, incluida una de Nina Ricci. Lo que yo no sé es si probaron con Miley Cyrus o Paris Hilton, aunque yo creo que esas quizás las dejen para los leones. A las colonias. Ya. Te hemos entendido perfectamente. No había doble intención para nada. No. ¿Qué va? Iba a haber puesto también David Bisbal, que también tiene su colonia. ¿Ah, sí? Sí. Caray. Cuando tenemos que crear una tuya y una mía. Sí. Bueno, no sé yo. Habrá que pensar a qué huele. Sí. ¿A qué huele Bruno? ¿A qué huele Martín? ¿A qué huelen las cosas que no huelen? No sé, es que me he quedado sin palabras. Realmente volvemos a Bosque Gallego, ¿verdad? Que tiene esta voz muy identificados. Eucalipto. Tiene tú, por ejemplo, ¿verdad? Que sí. Eucalipto. Eucalipto está bien, está sí, bien. Ahí tirando por la tierra los dos, es verdad. Por ahí tiene que andar la cosa. Que digo que te has quedado sin palabras, ya duele menos. ¡Jo! Ahí me dio un trastazo. Bueno. Menudo trastazo, pero bueno. Riesgos laborales. Dentro de unos minutos continuamos con muchas cosas. El monográfico Zona Cero con Jesús Callejo, Carlos Canales, Los Enemigos Íntimos con Juan Antonio Cebrián. Pero, por supuesto, que antes llegan las noticias en Onda Cero. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo.